Hoy es 9 de octubre de 2025 y estamos llegando a la Junta de Distrito de Tetuán, Bravo Murillo 357, donde hay una gran concentración de vecinos y vecinas en la acera. Vamos con otra persona, Ana. ¿Qué te parece la concentración? Bueno, pues la verdad es que está siendo bastante... Hay muchísima gente aquí, más de la que esperábamos incluso. Y bueno, pues la gente está pacíficamente con sus pancartas, también hay presencia de la policía municipal. Hay mucha gente vestida con ropas verdes, por allí veo, con regaderas, con utensilios de huerta. Y bueno, pues creo que la gente se está movilizando por la huerta de su barrio, que al final es un sitio donde, además de plantar, pues se hace una función educativa y una función comunitaria. Pues vamos a ver si estas personas, buenas personas, nos atienden y nos hacen un poco de caso y les preguntamos un poco cuál es el objetivo de la concentración. A ver si creen que lo van a conseguir. Vamos por aquí. ¿Qué? ¿Quieres que te grabemos en la voz? Bueno, vale. ¿Sí? Pues cuéntanos dónde estamos, qué estamos haciendo, qué te parece. Me parece fenomenal la manifestación por la huerta, porque dicen que quieren poner en la huerta pisos de esto, y me parece muy mal que lo hagan en otro lado, digo yo, porque hay muchos sitios que, por ejemplo, allí está al lado de Capitán Macajibay, hay una así que no hay nada. ¿Por qué no lo hacen ahí? Digo yo. ¿Qué significa la huerta para ti? Hombre, yo es que tengo amigos y supongo que han venido también para manifestarse que no lo ve justo. Y esto para cuando sale. Esto lo vamos a publicar el día miércoles de noviembre. El miércoles que viene, ¿qué día es? 15, pues el 22 de noviembre. El 22 de noviembre a las 8 de la tarde. Ah, vale. ¿Qué te parece? ¿En qué emisora? En Radio Almenara. Ah, Radio Almenara. Ahí. La 106.7. Ah, entonces estamos nosotros igual. Claro. Porque yo estoy en la merienda. Tú estás en la merienda, ¿verdad? Tú estás los viernes con David Linares y con esa gente. Bueno, pues mándanos un saludo desde la merienda. Nuestro programa se llama Buenos Días Tetuán. Buenos Días Tetuán. Muchas gracias. ¿Cómo te llamabas? Mario. Mario. Pues nada, te mandamos un saludo también a ti, Mario. Muchas vale, gracias, Mario. Igualmente. ¿Quieres salir? Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. Estás aquí en la manifestación, bueno, en la concentración frente a la Junta Municipal del Distrito. Porque estamos luchando porque no cierren el huerto comunitario, la huerta comunitaria de Tetuán. Cuéntanos un poco, ¿qué significa para ti la huerta? Bueno, para mí la huerta a nivel personal significa, y para mi hijo, que es uno de los motivos por los que empecé a ir a la huerta hace 12 años, mi hijo tiene 13, llevamos 12, hoy hablaba con él y decía, es como mi segunda casa, ¿no? Es un lugar de crianza, de educación, de aprendizaje, de pasar tiempo con tus vecinas que no conocerías, nos hemos conocido en la huerta, ¿no? Es un espacio de huerta, de cultivo también, ¿no? Pero sobre todo es un espacio de encuentro y de barrio, de estar juntas en un espacio abierto, verde. ¿Crees que las respuestas que estáis obteniendo por parte del ayuntamiento son adecuadas? No. Es que la verdad, es muy complejo explicar esto, es que no estamos obteniendo respuesta. Esa es la principal inquietud, claro. Entonces, bueno, hoy estamos aquí, adrede, porque están en el pleno, han llevado dos partidos una propuesta, una pregunta, y nosotras como huerta una pregunta vecinal. Para nosotras es el vehículo que tenemos, ¿no? Tuvimos una reunión que solicitamos nosotras, que quede súper claro porque la solicitamos nosotras, no la solicitó la Junta, y a partir de ahí no hemos tenido una respuesta ni una, sobre todo, una conversación. Si está pasando algo, si hay un plan, para nosotras es... O sea, tenemos que ser como interlocutoras, ¿no? Válidas de cualquier cosa que suceda. Entonces nos hemos sentido muy inquietas también y pues ante la falta de respuesta, pues hay que salir. Eso es. ¿Qué te parece la movilización que está habiendo entre las vecinas? ¿Cómo estás viendo el ambiente? Pues estamos encantadas. La huerta siempre recibe mucho apoyo, mucho amor. Somos una huerta que yo creo que cuidamos mucho a la gente que viene. Y estamos recibiendo pues ese amor, no puedo decirlo de otra manera, ¿no? Ese apoyo. Había mucha gente con muchas ganas de hacer esto, de calle, ¿no? De no solamente lo primero que solicitamos, ¿no? Que todo el mundo nos apoyara con una solicitud por registro. La gente tenía ganas de eso, de estar juntas y de pues de defender algo que nos interesa a todas. Estamos súper contentas, la verdad, con eso. Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu colaboración. No sé si quieres decir tu nombre como vecina o... Bueno, soy Marta, de la huerta vecina de Tetuán. Vale, muchísimas gracias, Marta, de verdad. Gracias. 9 de octubre, Bravo Murillo, Tetuán, Junta de Distrito. Estamos intentando avanzar, porque la puerta de la Junta de Distrito ahora mismo no se puede. Hay una pancarta grande que pone la huerta de Tetuán se queda, está hecha de manera casera. Hace un rato han coreado esta concejala miente más que habla. Vamos a ver si hay alguien. Bueno, pues muy buenas tardes. He visto de repente un macetero encima de una cabeza. Y has dicho, qué buena gente, ¿no? Qué buena gente esta. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos movilizándonos, ¿no?, por el huerto de Tetuán. ¿Vosotros sois vecinos de aquí? Sí, de la zona de Cuatro Caminos, sí. Yo soy maestro en el Colegio Público Ignacio Zuloaga. Ajá. Y vengo con un grupo de ciclistas porque tenemos un proyecto de movilidad sostenible. Y apoyamos, como también nosotros tenemos huerto, el huerto Zuloaga, hemos venido para hacer un apoyo a esta iniciativa. Genial. He visto que había por aquí un montón de bicis, un montón de niños y de niñas que estaban haciendo sonar los... ¿no? Los sí. Hay percusión en los sillines de las bicis. Hay percusión, efectivamente. Bueno, ¿qué representa para vosotros la huerta? Porque sí, es un punto vecinal, es un punto educativo, como estábamos diciendo. Aparte, pues tú, por ejemplo, estás en otro huerto... un huerto comunitario, ¿no?, aunque es dentro de un colegio, y sabes lo que a funciones educativas puede representar eso. Pero en este caso, el huerto de Tetuán está siendo amenazado de una forma también un poco, pues, que no tiene respuestas por parte del ayuntamiento, ¿no? ¿Qué es lo que creéis? ¿Cómo creéis que el ayuntamiento percibe este huerto comunitario? ¿Está percibiendo realmente sus funciones? Pues probablemente no tengan ni idea de todo lo que surge ahí, o quizás también a lo mejor no les gusta todo lo que surge en el huerto, porque es un lugar de encuentro, de redes, donde igual puedes ir a ver cine de verano, igual puedes ir a sembrar unas semillas, a aprender cómo se cultiva, o a que lo he visto y no sé quién lo ha dicho, ya me ha parecido genial, gente que tiene la soledad en su día a día como algo que le ha tocado vivir, puede ir a estos espacios comunitarios y hablar con alguien simplemente. O sea, me parece maravilloso que existan este tipo de espacios en Madrid, y cada vez hay menos, desde el Patio Maravillas, la Enredadera, cada vez son más los desalojos, desafortunadamente. O sea, que además tiene una función preventiva, ¿no? Sí. En muchos sentidos, de problemas sociales. ¿Tú que eres educador, cómo lo ves como función educativa? ¿Un huerto comunitario? Un huerto es fundamental, fundamental para que los niños aprendan de dónde vienen los alimentos que consumen, porque ya sabes el típico dicho de dónde viene la leche de Mercadona, ¿no? Entonces, el hecho de que enseñemos, y no solo eso, sino que ellos aprendan desde su propia práctica a semillar, a regar, o sea, todo el proceso, que lo vean a lo largo del año, para que vean el ciclo de la naturaleza y la importancia de crear vida, ¿no? Estamos acostumbrados, por desgracia, a escuchar cómo se destruye la vida, y esto es un lugar donde se crea vida. Eso es fundamental. Eso, cualquier persona que lo experimente, es maravilloso. O sea, tener una semilla, germinarla y verla crecer, y luego, si puede ser, tomarte sus frutos, sus verduras, es algo que hay que experimentar en la vida. Si puede ser en tu terraza, y mejor en huertos vecinales. Y en estos tiempos en los que además la velocidad de la vida, las nuevas tecnologías también están haciendo que la velocidad sea cada vez más brutal, ¿no? Y que además el aprendizaje también se vuelva eso, un proceso súper rápido, pues creo que ese aprendizaje de la lentitud en el crecimiento de una semilla puede ser algo maravilloso. Muchísimas gracias por vuestra participación. No sé si queréis dejar vuestros nombres como vecinos. Yo me llamo Laura. Yo soy Walter, del Zuloaga. Pues muchísimas gracias, de gracias verdad. Gracias a vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por difundir. Lleva al centro en 20 minutos. ...9 de octubre de 2025... concentración en Bravo Murillo 357... Tetuán, Madrid, durante el pleno de distrito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estabais aquí coreando, tenemos delante a cuatro chicas muy jóvenes. Estabais aquí coreando, ¿qué estabais coreando? La huerta se queda. La huerta se queda. La huerta se queda. La huerta forma parte de vuestra vida. ¿Vais a la huerta alguna vez? Sí. Y contadme, ¿qué hacéis allí? Pues se celebran un montonazo de cosas, se hacen comidas para mucha gente, para todo el que quiera, hay un montón de plantas, juegos y haces muchos amigos. Haces muchos amigos, o sea que al final también sirve un poco como un sitio donde la gente, aparte de aprender cómo funcionan las plantas, pues que se reúne, ¿no? Hace como barrio, ¿no? Vale, ¿qué pensáis de esta movilización que está habiendo aquí hoy? Pues que es necesaria para que no la quiten. La huerta, porque es parte de la vida de muchas personas. De muchos vecinos y vecinas, ¿no? Vale. ¿Vosotras habéis crecido viendo la huerta desde más pequeñas, desde chiquititas? Sí. Porque Valia, no sé si conocéis. Sí, una asociación. Sí. Íbamos a la huerta y pues eso. ¿Qué hacíais con Valia en la huerta? Pues plantábamos, también limpiábamos un poco la huerta cuando estaba mal y eso. ¿Tú crees que has aprendido algo de estas cosas, de plantar, aparte de hacer amigos? ¿Qué cosas has aprendido? Pues cómo se planta una planta y cómo coger una fruta o un tomate, una lechuga. ¿Cómo funciona un poco las verduras, que a veces pensamos pues que no sabemos muy bien de dónde vienen, ¿no? Vale, genial. ¿Y eso se podría trasladar, por ejemplo, a la paciencia o algo así, o no? Como aprender un poco de paciencia, porque una planta, ¿la plantas? Vale. Bueno, no sé si queréis... Cuenta, que tenías... ¿No? No. ¿Cuántas veces os han hecho una entrevista de radio? A mí alguna vez me han hecho alguna que otra en el cole, pero de ahí no paso. ¿Y en una concentración? Nunca me han hecho una. Y entonces, ¿tú, la gente cómo la notas? ¿Está enfadada, está irritada, está contenta, está tranquila? Se nota que tienen una intención para que la huerta se quede, porque pues al final del día como que la huerta es algo importante, no solo para los demás, porque así se conecta más con la naturaleza, sino para el mundo, para que haya más plantas, ¿verdad? Y luego dentro están celebrando un pleno, ¿no? Una reunión. ¿Sí? ¿Están celebrando un pleno? Sí, no sé. Sí, están celebrando un pleno, cada mes hacen una reunión ahí arriba y al parecer la intención es ponernos fuera. ¿Para qué? ¿Para qué nos ponemos fuera? Pues un poco para que nos oigan, para que nos vean, ¿no? Para que cuenten con nosotros, ¿no? Me ha llamado la atención porque al llegar, yo soy otro reportero con Ana, me llamo Ramón. Entonces, al llegar he oído, ¿qué he oído? He oído, esta concejala miente más que habla. ¿Vosotros qué pensáis si en un pueblo, en una ciudad, de repente los vecinos dicen esto es del alcalde? ¿Qué pensáis de esto? Es grave, ¿no? Sí. O sea, que sí, que es muy grave que mientan y eso. Y también está guay que lo podamos decir, ¿no? Porque como estamos en una democracia, no pasa nada, ¿no? Porque en otros países, si decimos esto, ¿qué pasaría? Porque te llevan a la cárcel o te matan. Lo digo por también tal. Estamos con su educador de referencia, porque todos habéis venido de un recurso seguramente. Buenas tardes. Hola, no, sí, yo soy el padre de ella. Ah, Antonio, ¿verdad? Sí, sí, sí, no, sí, ellas se han criado en la huerta y claro, pues están intentando que no lo cierren. Y luego, claro, lo que le estás explicando, sí, estamos en un país democrático, pero últimamente parece que nos hacen poco caso. Y sobre todo en sitios pequeños como este, que para ellos no valemos nada. Entonces lo que intentamos hacer es que vean que sí que valemos y que somos, ellos incluso somos un recurso para ellos. Somos un recurso de educación, naturaleza y hacer una asociación sobre de todas las cosas, de un conjunto de todas las cosas. Y eso es lo que ellos no ven y estamos intentando que lo vean, por supuesto. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, chicas, también a vosotras. Alegan motivos de humedades que hay humedades que no son debidas a la huerta, que tienen que ver con el terreno y con el lugar en el que se encuentra, por el desnivel, el nivel freático, etcétera, que en cualquier caso habría que realizar un estudio integral sobre las causas de las humedades. Y otro motivo es el lugar donde está la huerta, construir, trasladar el patio del colegio, que es una competencia que corresponde a la Comunidad de Madrid, que requiere un proceso de tramitación largo y que por ese motivo no entendíamos la urgencia del desalojo. La huerta ha sido autogestionada por el vecindario, creando un espacio comunitario en uso desde hace 12 años. Es un lugar de encuentro, formación, ayuda mutua, salud y cultura. Durante estos años hemos colaborado con unas 70 entidades acogiendo centenares de organizaciones, de actividades, de organizaciones culturales, educativas, vecinales. Las huertas refuerzan el tejido vecinal desarrollando actividades, conectando a personas y a colectivos, promoviendo sinergias y colaboraciones, en definitiva, haciendo barrio. Fomentan la creatividad vecinal y la cultura hortelana, dando un sentido de pertenencia a la comunidad, cuidando la salud mental. Promueven el intercambio de aprendizajes y el apoyo mutuo, acogiendo a personas de diversas en edad, origen y capacidades, reflejando la actitud e idiosincrasia de un barrio diverso e inclusivo como es Tetuán. Eliminar la huerta es un error en un contexto de peligro para los colectivos de Tetuán. Este es uno de los pocos espacios verdes y autogestionados que quedan en el barrio. Quitar recursos a colectivos que trabajan por la inclusión, la infancia, el medio ambiente y el bienestar común significa dar un salto gigante hacia el deterioro del barrio y promover la gentrificación o, en su caso, la privatización de suelo público. Entendemos que la Administración debería velar más por conservar y apoyar la iniciativa ciudadana en lugar de eliminarla. ¿Qué pedimos? Que se informe con transparencia de los motivos reales de la solicitud de desalojo, que se revoquen las actuaciones para que quede sin efecto el requerimiento de desalojo y se autorice la permanencia del huerto urbano, que se estudien alternativas que permitan compatibilizar las obras del colegio con la continuidad del proyecto, que se reconozca pública y oficialmente el valor y la trayectoria de este proyecto vecinal, que la Administración no tome decisiones unilaterales sin escuchar ni conocer a quienes cuidamos el barrio cada día. Defendamos lo que cultivamos, defendemos la huerta porque cultivamos algo más que plantas, cultivamos comunidad, Por todo esto, exigimos que se respete y proteja la huerta de Tetuán. Pedimos a la Administración que reconsidere la decisión que empobrece al barrio. No vamos a permitir que se arranque lo que hemos cultivado entre todas. No se trata solo de salvar un huerto, se trata de defender un barrio con vida. Bien, bueno, pues... No fue casualidad que la ida y la vuelta fuera un a través del Retiro. Ese precioso parque de 118 hectáreas emergió repleto de paseantes al sol de octubre. Al entrar, recordé la foto de familia con mis padres y hermano en la fuente que da a la puerta de Alcalá, pero esa imagen requiere otro momento. La única suerte de mi ignorancia es que aún me pierdo o desoriento. Yo en la bici pública, sin timbre y lento hasta la calle Menorca, después Ibiza, finalmente el punto de encuentro. Tenía una quedada discreta con un amigo discreto. Se me vino a la mente conocer el Central Park de Nueva York, de 341 hectáreas con él. Un viaje de amigos, ¿por qué no? Las mismas confidencias que comenzaron en el Retiro, pero al otro lado. Ya con el horizonte viendo la escultura del ángel caído, arrancó su relato con mayor profundidad. Hilvanando ese creciente desánimo porque el matrimonio no está resultándole un lugar apacible. ¿En qué momento podemos pensar que ya conocemos lo suficiente a alguien para casarnos? ¿Acaso podría imaginar que su compañera no iba sola en el pack? Y frente a los esfuerzos titánicos para no sucumbir, ¿cuánto tiempo nos damos antes de...? No le pidas peras al olmo, porque parece que mi amigo cada vez está más convencido de que nada va a cambiar, y eso le empuja cada vez más, le apremia con más urgencia a soltar, salir, no mirar atrás. Por eso el Retiro, al que convenimos regresar en 2 semanas, no solo es un parque urbano, sino nuestra búsqueda fraternal, de cierta calma y silencio. Quizás, quién sabe, vayamos algún día a Nueva York y lo paseemos juntos. En ese caso, veremos si aguanta este invento que nos hemos dado en llamar matrimonio o si por el contrario vence un lúcido divorcio. Just keep going, don't know how long. Just keep going, going strong. Pues deseamos que siga hacia adelante esa amistad a la que refiere el relato de Julia Gasque locutaba. Keep going. Lo que más me gustó era la discreta, una amistad discreta. Eso tiene un alto contenido. Eso tiene un alto contenido. Por eso quizás era tan difícil de locutar tan bien como lo ha hecho Julia Gas. Y ahí lo ha dejado, ¿no? Ese paseo por el Retiro. Y con esta columna inauguramos una columna que aún no tiene nombre. Y no sabíamos si llamarla El Transportín, por colocarla detrás de la bicicleta roja, o llamarla Intimidades, o Contando la vida del vecino, que también podía ser. Puedes llamarla como quieras. Además, yo estoy dispuesto a hacerte la misma pregunta que de Clash. ¿Tengo que quedarme o tengo que marcharme? Tengo que quedarme o tengo que marcharme porque se nos ha parado el ordenador en mitad del inicio del programa, hace 4 minutos y medio. Así que en el podcast de esta semana, lamentablemente, no vamos a poder escuchar de nuevo la estupenda sección de Jesús Escudero, La bicicleta roja, que había dedicado a The Clash. ¿Ni eso se ha grabado? Eso se ha perdido en el universo de lo digital. Fenómeno, así ya tengo programa para la semana que viene. Ha sido efímero. Presentamos, estamos en Buenos Días, Tetuán, por la mañana y por la noche. Habéis escuchado en unos primeros minutos a esa grabación que se ha quedado no registrada, así que vais a poder escuchar este relato que aún no tiene nombre, locutado por Julia Gas. Con eso vamos a abrir el programa. Y os recordamos que estáis en Radio Almenara, 106.7 de la FM, www.radioalmenara.net, y que este contenido, eminentemente, este podcast semanal, hoy va a traer grabaciones de la manifestación a favor de la paz en Palestina y también de alguna acción de un centro educativo de la zona a favor también de esta paz. Seguiremos siempre hablando de Tetuán, en Tetuán y de Tetuán. Y finalmente podremos escuchar de la mano de Violeta Castaño a Manuel Cardiel, un artista pintor urbano, ¿no? Sería como sí, que nos va a hacer, pues eso, nos va a contar un poco a qué anda por nuestra zona y qué tal. Nos comenta Ana, que nos está escuchando, Ana Almagro, le mandamos un besazo, nos está escuchando en directo. Dice que le ha encantado la locución de Julia, que ella sí ha podido escuchar a The Clash y que bonito está quedando el programa. Os agradecemos que os sintonicéis. Menos mal que por lo menos una oyente nos ha oído todo el programa de La bicicleta roja. Si no, a mí no me preocupa. La semana que viene otra vez tenéis La bicicleta roja. Yo creo que la gente está esperando que la vuelvas a hacer. A mí me ha gustado mucho y seguro que te queda estupendamente si la vuelves a hacer de nuevo, ¿no? Así que te animo, ojalá podamos escucharla otra vez. Y vamos a escuchar a este manifiesto leído por los profesores del IES Príncipe Felipe. Vamos a escuchar estos 3, 4, 5 minutos de grabación acercándonos al barrio del Pilar, en este caso, en un paro parcial que se hizo el pasado viernes en la comunidad educativa de la región de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Vamos allá a escuchar a ellos y a ellas. Para todos los centros educativos, no es normal comenzar este curso con normalidad. Organizaciones de docentes de todos los niveles educativos, familias, personal de administración y servicios y colectivos vinculados al mundo de la educación a nivel estatal, nos hemos constituido como Marea Palestina, la educación contra el genocidio. Nuestro objetivo primordial es promover acciones en los centros educativos de nuestro país en apoyo de la población palestina y sus derechos, y denunciar la ocupación ilegal y el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. Las y las docentes, el PAS y el conjunto de las comunidades educativas no podemos guardar silencio ante lo que está sucediendo en Gaza. La educación para la paz es un deber ético, pero también legal, del que no puede desentenderse el sistema educativo. La legislación internacional, así como las recomendaciones de la UNESCO, establecen que la educación para la paz y la no violencia sea un contenido transversal de la educación en todos los países. Y por supuesto, esto ha sido recogido en la legislación española y forma parte de los planes de estudio y de los contenidos curriculares en todos los centros educativos españoles. La vigente Ley de Educación, la LOMLOE, en línea con sus predecesoras, recoge como principios irrenunciables la educación para la paz y la no violencia y la educación en derechos humanos. Ante los crímenes que Israel está cometiendo en Gaza, la educación emerge como herramienta indispensable para combatir la deshumanización y defender la dignidad humana. Por todo ello, hacemos un llamamiento urgente al conjunto de los claustros y consejos escolares de todo el Estado español, que deben regirse por principios éticos, humanitarios y de justicia. Es necesario. Es necesario que la marea palestina arrastre el silencio y retire el manto de indiferencia que ha cubierto este genocidio sin parangón en el siglo XXI, del que está siendo víctima mayoritariamente la población civil. 18.500 niños y niñas han sido asesinados y asesinadas. Se cuentan por miles los que han sido mutilados gravemente y heridos. Ya son miles también las personas, especialmente niñas y niños, que han muerto por culpa de la desnutrición provocada por el bloqueo de Israel a la ayuda humanitaria. Todos estos crímenes se están llevando a cabo en virtud de una ideología racista y extremista que no nos resulta ajena y que está envenenando el aire que respiramos en nuestros colegios e institutos desde hace unos años. Ha llegado el momento de que la educación, la sociedad en su conjunto, incluidos los gobiernos y la Unión Europea, tomen medidas inmediatas contra el genocidio y exijan el cumplimiento del derecho internacional y, particularmente, la protección internacional reforzada que requieren los niños y niñas en un conflicto bélico. Ha llegado el momento de que nuestro gobierno decrete el embargo integral de compraventa y tránsito de armas al Estado de Israel y proceda a la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con ese Estado. Ya no podemos esperar más. El claustro escolar del centro, una parte de él, y es Príncipe Felipe, en el inicio de curso 2025-26, molaría que aprobara y se adhiriera a esta declaración condenando al genocidio perpetrado por el Estado de Israel contra el pueblo palestino y exigiendo al Gobierno de España el embargo integral de armas, compra, venta, tránsito por el territorio nacional al Estado de Israel y la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas y comerciales con ese Estado. ¡Libre Palestina! ¡En contra del genocidio! No vayas nunca a pedir clemencia. Ay, si te crees con razón. Es que nunca tú pidas clemencia. Si eres hombre de corazón, aguanta las consecuencias y muera sin pedir perdón. A la azúcar. Quiero vivir yo en la sierra, aunque allí no gane yo dinero, pero tengo buenos amigos, mi escopeta y cuatro perros, y hubo una serrana conmigo. Bueno, tenemos... Bueno, tenemos que agradecer a nuestra reportera Ana, que consiguió al final de la manifestación a favor de Palestina, consiguió grabar parte de casi todo el manifiesto final que se leyó en la Plaza de Callao. Vamos a escuchar este manifiesto y de nuevo volver a agradecer a Ana, a nuestra reportera intrépida. Para leer el manifiesto. de la población autóctona palestina, las recién creadas Naciones Unidas realizaron la partición ilegal de Palestina. Así comenzó la Nakba, la catástrofe del pueblo palestino, cuyas consecuencias se extienden hasta el día de hoy. Durante décadas, este régimen ha intentado blanquear su imagen, desarrollando estrategias de propaganda económica y política. En este momento, no queda nadie que no sepa que la violencia colonial que está imponiendo Israel es en toda Palestina. Todas estas acciones documentadas durante años han encontrado siempre una digna resistencia del pueblo palestino, que desde el primer momento ha luchado de todas las formas posibles por la liberación y la descolonización de su territorio. En estos últimos dos años han asesinado más de 66.000 personas, aunque la relatora de la ONU, Francesca Albanese, alerta de que el número de asesinatos podría superar los 680.000. Israel ha destruido más del 92% de las viviendas, arrasando toda la infraestructura que sustenta la vida. Hospitales, escuelas, universidades, redes eléctricas, sistemas de abastecimiento de agua. Ha asesinado personal médico, periodistas, profesores. Además, han condenado a más de 2 millones de personas rafatíes a la hambruna, utilizada como arma de exterminio. Los llamados puntos de entrega de ayuda humanitaria se han convertido en trampas mortales, donde bajo el control del ejército israelí y estadounidense se dispara a matar contra multitudes desesperadas. Al mismo tiempo, Cisjordania sufre ataques cada vez más brutales por parte de milicias de colonos armados. Como si esto no bastase, Israel no se ha limitado solo a bombardear Palestina, sino también a países vecinos: Qatar, Líbano, Siria, Yemen e Irán. Estos crímenes de guerra violan la cuarta convención de Ginebra, lo que evidencia su propósito de implantar su proyecto de expansión. Anterior monstruosa altura, atacando, secuestrando en aguas internacionales a la flotilla que intentaba romper el bloqueo impuesto de la del pueblo palestino. Acabamos de oír el reportaje que hizo nuestra compañera Ana y vamos a seguir ahora con otro problema, este más local, más cercano. Te diría, Jesús, que antes de cambiar de tema podemos presentar a Ángel Luis. Ah, pues estupendo. Ángel Luis es un compañero que en un momento de la manifestación de Palestina tomó la palabra y creo que su locución y su explicación nos puede clarificar mucho más nuestros pensamientos. Vamos a escuchar a Ángel Luis. Exigencias también son para ellos y que les vamos a pedir cuentas a todos los gobiernos europeos. Hace unas semanas hemos comenzado una ofensiva por tierra y por mar contra esos gobiernos. Fue el día 2 las y los estudiantes, ayer fue la enseñanza, hoy la manifestación y el día 15 de octubre está convocada jornada de lucha en todo el estado, con paros, con movilizaciones, en el camino de preparar una gran huelga general como están haciendo los y las trabajadoras en Italia. Hace 21 años las calles de Madrid se llenaban al grito de no a la guerra. Pero dijimos, tiene que entrar la clase obrera, quien construye un país lo tiene que parar para que los gobiernos se enteren o para los genocidios o no paramos el país. Salió de la guerra de Irak. No vino Zapatero a regalar nadie. Fue la clase obrera, fue la juventud como ahora quien hizo moverse las cosas. Yo quiero terminar. Tenemos 11 días de que trabajar mucho, porque para la huelga se trabaja más que cuando se trabaja cada día. Y hay que preparar en cada empresa asambleas, resoluciones de los comités diciendo a la clase obrera, nada de lo humano nos es ajeno. Hoy somos todos. ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Y el 15 de octubre nos volvemos a ver en la calle! CGT convoca a huelga general en todo el estado contra el genocidio en Palestina. En el Salto Diario, el sindicato amplía la huelga que ya estaba anunciada en Euskadi para el 15 de octubre. Los argumentos son sociolaborales y exigen al gobierno destinar el dinero público de los contratos con Israel a partidas como vivienda o pensiones. Desde que hace una semana se materializa la convocatoria en Euskadi de huelga general por Palestina para el 15 de octubre por parte de los sindicatos Comisiones Obreras, LAB, UGT, ESK, STEILAS, CGT, ECHALDE e IRU, muchas personas han reclamado una convocatoria similar a nivel estatal. Ese deseo y reclamo ha sido recogido por CGT, que este miércoles ha confirmado que legalizarán una jornada de huelga general con el lema «Invirtamos en vida y no en armas». Precisamente esta es la argumentación del sindicato para convocar que el dinero público, mayoritariamente recaudado del impuesto sobre la renta de las personas públicas, el IRPF, con el grueso de la clase trabajadora, está siendo destinado a apoyar el genocidio en Gaza. Tanto en Euskadi como en la convocatoria estatal, los sindicatos animan a más organizaciones a unirse a la convocatoria e indican que sus reivindicaciones van más allá de las instituciones públicas, sino que exigen a las empresas que rompan toda relación con Israel mientras siga produciéndose el genocidio. En el caso de Euskadi es especialmente importante esta idea, ya que una de sus empresas, CAF, está involucrada en la construcción del tranvía en Jerusalén por parte de un Israel que no respeta que la ciudad deba ser administrada también por la autoridad palestina. De hecho, los trabajadores de CAF han sido uno de los primeros en manifestarse con paros en protesta por esta relación empresarial. Pese a la unidad sindical en Euskadi, el sindicato ELA ha preferido salirse de la convocatoria y hacer una llamada similar el mismo día, pero conjuntamente con el sindicato gallego CIG y la intersindical de Cataluña. También el 15 de octubre Comisiones y UGT han convocado una jornada de reivindicación con paros de 2 horas en los centros de trabajo de toda España, que argumentaban diciendo que es el momento de darle una dimensión laboral a la denuncia de lo que está sucediendo en Gaza. Esperamos que... ¿Qué esperamos? Que las 2 horas sean más largas de lo normal, porque con 2 horas una huelga general es difícil hacer una huelga. Vamos hacia nuestro barrio, a la huerta de Tetuán, a manifestar que mañana hay una convocatoria de protesta en la Junta Municipal, que pasamos lista, que esperemos que estéis todas y todos, y por supuesto vamos a defender un espacio verde y vamos a defender la huerta de Tetuán. Vamos a oír sus reivindicaciones. Alerta de desalojo en la huerta de Tetuán. La huerta de Tetuán nació en 2013 gracias al trabajo de vecinas y del ayuntamiento. En un solar abandonado y con problemas de salubridad, creamos un espacio verde abierto y comunitario. Durante 12 años hemos cultivado plantas, amistad. Aquí aprendemos, reciclamos y compostamos. Aquí sembra biodiversidad y cuidados. La huerta ha recibido reconocimientos, premios vecinales y es un refugio climático. Es un lugar de encuentro, educación y cultura. Pero ahora quieren acabar con ella. Alegan que no tenemos autorización, cuando fue un proyecto impulsado por el ayuntamiento. Dicen que causamos humedades en el colegio, pero ya existía mucho antes de la huerta. Si desaparece la huerta, el barrio pierde un espacio verde único, construido y cuidado por todas. Lee el manifiesto. Envía el escrito al ayuntamiento. Participa y comparte nuestras acciones. Bueno, pues, ¿a qué hora es mañana la convocatoria? A las 18:30, 6:30. ¿Y el sitio es? En Bravo Murillo, 357. Es en la Junta Municipal de Valdeacederas. Pues ahí os esperamos para intentar SOS Huerta de Tetuán, no al desalojo. Y en otro orden de cosas, gracias a nuestra reportera cultural Violeta Castaño, vamos a poder escuchar al artista visual Manuel Cardiel, artista, pintor, muralista, ubicado en un taller en la calle Álvarez. Procede de la arquitectura, estudió ese saber, esa disciplina. Por eso sus cuadros reflejan esa visión tan particular de las ciudades. En el taller hay cuadros de formato bastante grande que representan algunos de los edificios más significativos de Madrid, entre ellos los de la Plaza de Castilla, Torre Esquío, Puerta de Europa. Fuimos a visitar el taller que comparte con otros dos artistas en el Open Studio celebrado este pasado fin de semana, ocasión que no pudimos desaprovechar para escuchar a Manu Cardiel. Le escuchamos. Me da mucha rabia decir. Tetuán Crea es una organización artística que bebe de distintos ámbitos culturales y de distintas disciplinas. En mi caso, yo soy muralista pintor, pero también hay músicos, hay escultores, hay danza. Todo esto nos juntamos para conseguir hacer como más fuerza y estar más unidos en cuanto a pedir subvenciones, realizar proyectos y organización en general. Como tal, en el marco del Open Studio sirve como actividad para exponer y para que la gente del barrio vea que se hacen cosas culturales en su zona, que al final es lo que define un poco al barrio. Llevar la cultura a los barrios, sacarla del centro, es importante en la medida de que la gente se siente identificada con las cosas que se realizan un poco en su barrio. Como tal, yo como mi labor como muralista consiste un poco en eso, en saber apreciar el contexto de los murales y de las obras que pinto y que la gente se siente identificada con esa problemática como una cosa propia. Al final, yo como pintor también intento que en mis obras se sienta reflejado pues, el trasiego del día a día. Al final, también, por ejemplo, estamos muy dominados por las Torres Kio y por las Cuatro Torres, entonces hay bastantes referencias en ellas en mi pintura y al final es lo que ves día a día, y llevar la cultura a los barrios exteriores de Madrid es importantísimo para eso, para que la gente se sienta identificada además un poco con sus problemáticas diarias. Estamos aquí en el huerto de la Ventilla. ¡Wow! ¡Qué maravilla de espacio! Esto es precioso. Estamos rodeados de muchos árboles frutales. Tenemos ciruelas, granados, albaricoques, melocotones, perales, todos los árboles que os podéis imaginar. Y todo aquí mismo al lado de Plaza de Castilla. Para las personas que aún no lo conocéis, ¿qué podríais encontrar por aquí? Pues aquí hacemos actividades variadas, como sembrar en distintas épocas del año. Creamos abonos y fertilizantes naturales para nuestras plantas. Así le damos vida a los bancales. ¿Alguna cosecha en especial? ¿Alguna cosa que especialmente te guste? Pues mira, cada año nos sale el mejor orégano ecológico, de hecho el que mejor que he probado en mi vida. Así que vamos, animo a que otros se pasen y que nos ayuden pues, a colaborar a sembrar nuevas plantas. ¿Y qué otras actividades se hacen en este espacio tan estupendo? También se hace poda de frutales y de rosas. ¡Guau! ¡Qué interesante! Y además todo esto compartiendo con gente maja que tiene unos intereses similares y es una forma de conocer y colaborar en el barrio. ¿Y cuándo se puede pasar la gente por el huerto? Pues estamos los sábados al mediodía. En la avenida de Asturias, esquina calle Cañaveral. Ven con nosotros y transforma tu ciudad en un jardín. ¡Inténtalo! Bueno, pues teníamos una llamada pendiente, vamos a intentar efectuarla en directo porque nos faltan 2 minutos para poder llamar al compañero que había sido muy exhaustivo y meticuloso con la hora de llamada. Y he calculado mal porque la mesa de la radio y la mesa del mundo no es la misma, llevan 2 minutos de diferencia. Entonces voy a ir llamándole a ver si nos lo coge. También le mando un saludo a Virus, que me estaba llamando por teléfono, quizás ha sintonizado la emisora y quisiera contactar con nosotros. Espero que no sea nada urgente. Voy a llamar a este compañero que nos hable de ese otro gran plan que es las fiestas del barrio El Pilar, sobre todo las que organiza la plataforma popular de ese barrio. A ver si podemos escucharle. Está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Juan. Buenas. Se te escucha perfectamente, Juan. Queríamos preguntarte, bienvenido a Radio Minara. Se te oye estupendamente. Te queríamos preguntar, bienvenido a Radio Almenara, te queríamos preguntar qué... Buenas. A lo mejor él no nos oye. ¿Nos escuchas, Juan? Juan, te escuchamos perfectamente. ¿Tú nos escuchas? Ahora ya sí. Ahora sí. La mesa va con retraso. Eso es, debe ser que va con cierto retraso. Te queríamos preguntar sobre el plantel de la plataforma por unas fiestas del barrio El Pilar de este año, Juan. Pues bueno, como otros años, pues hemos intentado pues pedir una serie de casetas e intentar hacer un programa un poco más participativo, ¿no? Para las fiestas del barrio del Pilar. ¿Y lo habéis conseguido? Es la pregunta. ¿Este año va a ser participativo? ¿Estamos en un buen año para esa participación ciudadana? Bueno, nosotros hemos intentado que así sea y pues en donde nos ha tocado en nuestras casetas, pues hemos organizado una serie de actividades abiertas para todo el mundo que entendemos que es lo que deberían ser unas fiestas populares. ¿Nos puedes contar ese plantel de actividades, Juan? Venga, pues mira, para el jueves 9 tenemos taller de bachata y noche de hamburguesas y mojitos. ¡Ole! El viernes 10 tenemos a las 7:30 salsódromo y después habrá unas pinchadas con la reina de los lagartos y sándwich no mixto. El sábado 11 empezamos tempranito con juegos infantiles en la caseta Scout. Luego habrá un taller de baile palestino, después comida por Palestina y después, pues pensando más en ya mayores, pues un torneo de mus, super quiz y después también pinchadas, en este caso con DJ P8, Pencas Deluxe. Y por último, el domingo 12 a las 10:30 tenemos radio en directo con Onda Violeta. A las 12:30 sesión de Bermud con Madrid Fuego Norte, con otra pinchadita de punk. A la 1:30 tenemos paella popular en la caseta Scout y migas populares como opción vegana. Y por último, a las 4 para cerrar, pues un bingo musical. Así que nada, animamos a todo el mundo a que se venga. ¿En qué consiste el bingo este popular? Pues te dan un cartón con una serie de canciones y pues creo que se pone una lista en reproducción aleatoria y la que vaya sonando, pues la vas tachando. O sea, que te tienes que saber el nombre de la canción o el grupo. Te la tienes que saber. Bueno, pues me parece una iniciativa muy, muy simpática y que seguramente que triunfará. Luego, el campeonato de MUS, ¿eso ¿Cómo lo celebráis? ¿Hay que hacer alguna inscripción? ¿Hay premios? No, no, allí mismo. A partir de las 3:30 ya abrimos las inscripciones y bueno, pues las parejas que quieran ir allí pues se apuntan y nada, pues a jugar. Yo creo que jugaremos seguramente con 8 reyes y con 8 ases, pero vamos, por todo lo demás. Para ir, o sea, para jugar solo hay que ir, no tiene más. Y por supuesto no hay que llevar más reyes de los 8 de la baraja, ¿no? Bueno, ya sabemos que ahí alguno puede pasarse de listo, pero lo óptimo es que no. Y luego también otras actividades que has enumerado y que es necesario volver a repetirlas, como por ejemplo para, llamémosle, infantiles, menores de edad, pequeños. Sí, pues bueno, hay juegos infantiles que, pues bueno, en la caseta de los scouts, pues ellos están muy acostumbrados a dinamizar actividades para niños y bueno, pues jugarán allí para que los niños se diviertan y para que los padres pues, puedan descansar un ratito y tomarse un algo a gusto. Eso es lo más importante, que los niños estén jugando y los padres estén a gusto. Es la forma de pasar unas buenas fiestas en el barrio del Pilar. Y esto exactamente, que ya nos has dicho el horario, ¿qué día es exactamente las fiestas? Bueno, las fiestas han empezado hoy con lo que el ayuntamiento ha llamado unas prefiestas. Y bueno, mañana es el pregón oficial, que si no recuerdo mal es a las 9:00. Y nosotros empezamos las actividades pues a las 9:00. Perdón, mañana a las 8:00. Mañana a las 8:00 empezamos. Luego en el programa oficial pues hay una serie de conciertos. Por ejemplo, mañana van a Chapop. Pero bueno, nosotros intentamos ir complementario de eso. O sea, más una fiesta participativa y por decirlo de alguna manera, comunera, ¿no? Pues oye, Juan, únicamente... Sí, es que me quedé que no oí una parte, creo. Decía que era una fiesta más de tipo participativa y comunera que la fiesta oficial, ¿no? Sí, bueno, esa es un poco nuestra idea. Nosotros al final creemos que las fiestas populares pues tienen que ser un lugar de encuentro para la gente del barrio y con ese espíritu intentamos hacer estas actividades. Pues Juan, únicamente avisarte que vamos a estar en contacto contigo porque sabes que nosotros, Radio Almenara, está muy vinculada al Festival Almenara y desde luego todas las ideas que puedas aportar o toda la ayuda que nos puedas dar será bienvenida y te agradeceremos que, siendo un barrio vecino del barrio del Pilar, también podáis disfrutar y nos enseñéis a hacer fiestas como las del barrio del Pilar. Muchas gracias, Juan. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Con mis dedos hago Pues una alegría para Radio Almenara y para el Mago y para Jesús, que es que tengo enfrente de mí a una colaboradora habitual del programa Buenos Días Tetuán, buenas tardes, buenas noches, hoy buenas noches para Carmen, que es una compañera y habitual en el programa. Hola, buenas tardes, Jesús. Mucha alegría. Os he dado una sorpresa. Se me ha ido lo hago. Ya podía haber venido antes. Pues sabes que pasamos lista. Este mes no cobras y tendremos que animarte a que nos vengas a las 7:30, que es en teoría cuando comenzamos el programa, los miércoles, y tratar de contar siempre con tu participación y tu forma de ver las cosas. Pues muchas gracias, sí, estaré, pues eso, yo vengo y voy a Segovia, que ya sabes que estoy ahí, y vengo a los médicos, pero bueno, a partir de diciembre o noviembre ya estoy por aquí hasta marzo. Ya sabes que el mes de noviembre además es un mes que lo dedicamos principalmente al sector femenino, sí, tanto en música de rock and roll como en noticias, como para las vecinas de Almenara y de Radio Almenara. Y entre las vecinas, lógicamente, está nuestra Carmenchu. Pues muchas gracias. Y la verdad que es un placer y es una alegría. Y vamos, como una descarga de la mochila que llevo, que no los olvido. Los tengo siempre presente. Y me acuerdo, lo que pasa que el miércoles pasado se me fue un poco y hoy también. Pero tenía pensado de venir a veros. Pues vamos a coger y te vamos a poner en nómina, aunque ya sabes que no cobras este mes, y contamos contigo, como decían aquel spot en Televisión Española para animarnos a hacer deporte. Aquí te animamos a hacer radio como solamente sabes hacerla tú. Muchas gracias a todos los compañeros. Bueno, además, encima de Carmenchu, tenemos aquí a un viejo rockero que se sonríe porque alguna vez hemos tenido algún intercambio de ideas de tipo de musical y de rock, que es nuestro compañero Virus y que nos hace hoy, nos tiene que dar una ayuda para empujarnos a Radio Almenara, al Festival Almenara. Hemos estado hablando con Juan de el barrio del Pilar, que ya le hemos comprometido para que nos apoye y nos ayude con todas sus ideas y aportaciones para poder celebrar el Festival de Almenara. Y ahora pues te presionamos a ti para saber qué aportaciones puedes dar para celebrar el Festival de Almenara. Hostia, No, hostia, chaval. Son 7.500, ya sabes. Madre mía, ¿has visto? Bueno, pues creo que una buena creo que no. Bueno, yo es que soy de ideas rápidas. Soy de ideas rápidas. Bueno, pues yo me marcaría un Carlos Taibo, ¿no? ¿Eh? No sé si sabéis quién es Carlos Taibo, pero escribió mucho sobre decrecimiento cuando las circunstancias lo requieren. Y yo me acuerdo del primer Festival Menara, que lo hicimos con el equipo que teníamos a mano, gestionado por tres personas, y salió bien. Es que el Festival Las Meneras siempre ha salido bien. Claro, por eso que yo, una de las cuestiones que más veo que cuesta en todo mi entorno y en todo el movimiento asociativo de mi alrededor, es sacar la capacidad de ese esfuerzo extraordinario que requieren ciertos eventos que se nos van de las manos. Porque, pues, lo primero, que son eventos que suelen requerir bastante profesionalidad. O sea, requieren técnicos, requieren... Y requieren incluso que nosotros hagamos oficios que no son el nuestro, ¿no? Muchas veces. Y, bueno, pues, a lo mejor hay que saber ver cómo hacerlo. O sea, a lo mejor el formato que teníamos... pues no es el más adecuado para los tiempos que corren, pues... se hace de otra manera. Si hay fuerza y ganas para hacer lo mismo, bueno, pues se puede hacer igual que siempre, que ha ido bastante bien. Yo, si me permitís, yo creo que lo que falla un poco es el motor de arranque. Porque una vez que arrancamos, al final se solucionan todos los problemas, se arregla todo, todo es con buena armonía, con felicidad... Pero es el problema, yo creo que es el motor de arranque. Sí. Bueno, no sé. Igual también el. Igual que arrancar cuesta, pero cuando se arranca, oye, pues ya está gran parte hecho. Es verdad que, bueno, pues. Para hacer ciertos esfuerzos, las máquinas tienen que tener ciertos caballos de potencia. Cierta profesionalidad. Tú arrancas el tractor, que si no tiene caballos. Para tirar de cierto arao, no tira. Y si tiene caballos, pues tira de sobra. Entonces, hay que saber cuántos caballos de potencia tiene nuestro tractor para ver qué terreno podemos arar, ¿no? Yo creo que... Eso es lo más, para mí, lo más importante. Después de ese planteamiento, creo que, Carmen, eres absolutamente necesaria intervenir con el tractor y tu Segovia y tu vecindad, con todos los vecinos... Hay que empujar para que el Festival de Radio Almenara sea un éxito. Pero bueno, yo estoy un poco perdida ahora mismo. ¿Cuándo es esto, por favor? Que no lo sé. No sé, yo creo que... Hay emoción. Hay emoción. Yo creo que como no se ha grabado la primera parte del programa, creo que era en el momento en donde tú hacías alusión a todo eso, ¿no? Pues es una lástima, se ha quedado ahí en el limbo. Pues déjalo bien en el limbo. Pero la fiesta de Almenara no la hacéis en verano, en junio, por ahí, que yo os he estado siguiendo un poco todo lo que habéis colgado y todo. La verdad es que siempre hemos hecho, por decir de alguna forma, yo te hablo, por ejemplo, cuando hemos hecho radio en las festividades de Tetuán. Sí. Cuando hemos hecho radio en el Festival de Almenara, también hemos hecho radio. También habéis estado en una remonta, en una exposición o algo de libros o alguna cosa así, que os he seguido, que aunque no os llamo ni nada, pero estoy pendiente de todos vosotros. Pero la idea es, yo creo que para el año que viene, el tener los suficientes... fuerzas y los suficientes bases. Caballares. Caballaje, ¿no? Caballaje. Potencia. De potencia. Omnio, la, sí. La suficiente potencia como para poder, por decir de alguna forma, tenemos que entre todos echar agua a la piscina para poder tirarnos a ella. Pero vuelvo a preguntar, ¿para cuándo? Bueno, se suele hacer en junio, ¿no? Lo que pasa es que para que salga en junio hay que trabajar desde ya. Ya, va. Porque si no, no sale en junio. Pero ahora vais a hacer algo de una paella en el barrio El Pilar, que habéis colgado a alguien por ahí. No, lo que vamos es a apoyar... A comérsela, ¿no? No, es que este fin de semana es las fiestas del barrio El Pilar y la plataforma por unas fiestas populares. Ah. Tiene sus casetas, son varias, sí. Y entonces hoy hemos estado dedicando parte del programa a anunciar las actividades. Va a haber bachata, va a haber salsa, va a haber mus, va a haber radio, va a haber algún concierto, alguna pinchada... Y bueno, pues no deja de ser un espacio donde, también una paella, donde vamos a participar como radio. Por ejemplo, tenemos un turno el sábado a las 6 de la tarde... vamos a tener un turno ahí como gente de la radio para vernos, y invitamos a la gente que escucha la radio, que participa en la radio, que ese día pues se acerque el sábado para vernos allí, por ejemplo. Vale, ya entiendo todo. Eso es. Oye, y antes de qué tal, vamos a anunciar que la semana que viene no hay programa de radio porque la tercera semana de cada mes la descansamos, ¿no? Anda. Mira qué pájaros. Chulos. Mira qué pájaros. Sí, porque además yo hoy me noto más cansado. Ya llevamos muy buenas 3 semanas, me parece. Esta es la tercera. Y hoy ya me noto, hasta el equipo ha fallado, ¿verdad? O sea que hay que parar, ¿no? Bueno, teníamos intención de parar el tercer miércoles de cada mes. Además, había sido una petición personal mía, porque habitualmente el tercer miércoles de cada mes hay unas asambleas de sanidad muy importantes que me impiden el poder venir al programa. Pero vamos, que si hay programa, se salta asambleas y se salta lo que haga falta. Y también recordaros que vamos a ir a comer la paella en el barrio del Pilar para hacer fiestas, porque después de lo que ha dicho Virus hay que ir sin dudar. Creo que suele ser el domingo, si no me equivoco, ¿verdad? El domingo hay vermú. Tengo el cartel aquí. Ay. Muchísimas gracias, Virus. También avisamos, otro huerto, el Zuluaga, hemos hablado de 3 en este programa, dice que ya tiene nueva y flamante compostera en funcionamiento, así que en unos días van a hacer un pequeño taller para enseñar cómo se composta. Toda la gente que quiera reciclar ya lo sabe, en Huerto Comunitario Zuluaga, en la plaza de Rocío Dúrcal, que es un nombre muy bonito para nuestro barrio. Para el domingo a las 13:30. Y volvemos a las fiestas del barrio El Pilar a las 13:30 el domingo, a partir de esa hora, ¿verdad? Bueno, podéis venir un ratito antes, que tenemos el vermú con Madrid Fuego Norte, un colectivo nuevo que se está gestando por los nortes de Madrid, Barrio El Pilar, Tetuán y tal, que vamos a hacer una pinchadita de vinilos de punk, así que os podéis pasar. ¡Qué guay! Pues yo me lo apunto, yo sé, suelo ir a comer esa paella, pues si queréis despedimos aquí. Hoy hemos estado hablando de The Clash. Sí, hemos estado. Pues no creo que los pongamos porque están muy oídos y nos gusta poner cosas un poquito más nuevas, pero de Clash, gran banda, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Carmen, Robert, por estar aquí con nosotros en el estudio en directo. Muchas gracias a ti y a todos. Y ya sabéis, adiós, adiós, adiós. Adiós. Your intentions easier said than done. Announcing your intentions. Intention.